La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy con un poco de retraso en este tren, pero ya estamos listos para iniciar nuestro recorrido. Como siempre, los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar en la conducción y producción de este espacio, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Hoy el recorrido inicia en Colombia. Vamos a estar conversando justamente una nueva acusación sobre la masacre de Orión. Se llega al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y pues justamente vamos a estar hablando de la culpabilidad de este señor frente a estas masacres y además también la participación de la justicia colombiana al momento de juzgarlo. Luego viajamos hasta Venezuela. Vamos a estar conversando sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, también revisando los anuncios junto con la candidata al circuito 5 de Caracas, Jacqueline Faría, los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, parte además del trabajo que viene haciendo la Revolución Bolivariana desde diferentes espacios y en este caso desde el espacio de la protección a los trabajadores y trabajadoras. Y luego cerramos en la isla de Margarita, pero en Venezuela también. El Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño continúa su recorrido y esta vez estaremos conversando sobre la muestra de cine comunitario, que forma parte importante de la programación de este festival. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212, para los que están en el interior de Venezuela, nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nuestra página web para que ustedes la visiten es www.laradiodelsur.com.be. Nos vamos con música a Colombia. Esto es Bomba Estéreo, Fiesta. Ya quiero que te mate. 40 minutos. Eso era Bomba Estéreo desde Colombia, Fiesta. Y Colombia es la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta esa nación porque justamente el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez pues sigue siendo acusado de masacres en diferentes lugares de Colombia, esta vez de la Operación Orión y el paramilitarismo. Estas en semanas previas pues ya la Fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia encausar al exmandatario, quien era gobernador de Antioquia durante la matanza ocurrida en 1997. Para conversar sobre este tema tenemos ya en línea a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz. Jaime, bienvenido al Tren de la Tarde. Sí, muchas gracias, muy amable, Alejandro. Jaime, pues veíamos ya que el expresidente Uribe era acusado por la masacre del Haro, pero ahora se suma una nueva acusación y es que tiene que ver con la Operación Orión. Me gustaría iniciar hablándole a nuestros usuarios y poniéndolos en contexto, ¿qué ocurrió durante esa operación en el año 1997? Bueno, mira, básicamente en la Operación Orión es consecuencia de su primer gobierno. Él se inicia en el 16 de octubre del 2002. En ella hay un objetivo muy específico y es que en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín existía una concentración de demandas de tipo social y presencias políticas de cuerpos sociales, de comunidades que intentaban organizarse y que habían expresado su ideario de buscarle solución a una cantidad de problemas que ellos tenían de índole de sobrevivencia, dado que en esa comuna se estaba, digamos, acumulando un poco de grupos humanos que venían de las zonas que a su vez habían sido desplazadas en los municipios del norte de Antioquia. La Comuna 3 además se caracterizaba porque en ella habían surgido expresiones cualitativamente organizadas en el sentido de que estaban realizando demandas políticas y porque a su vez en ellas también habían unas formas muy embrionarias de organización del conjunto del movimiento guerrillero que se expresaban en el ELN y las FARC-EP. A su vez, habían otro tipo de autodefensas, pero no las autodefensas unidas que son de los paramilitares, sino autodefensas del pueblo. Entonces, elegido Uribe, el 16 de octubre de ese año, decide desatar una operación en contra de toda la comunidad para desalojar al movimiento social y aniquilar, según él, la protesta que estaba dirigida por el movimiento guerrillero. Entonces se desata una operación donde participan 5 batallones de la Cuarta Brigada, las Fuerzas Fudra Especiales Urbanas, los batallones de contraguerrilleros del Ejército, la Policía Metropolitana de Medellín y de Antioquia, además las fuerzas del TAS, suman un total de 3.000 hombres que se dedican entonces a agredir a estas poblaciones porque su idea no era propiamente separar a unos de otros, sino desmovilizarlas, y entonces se genera una masacre que hasta este momento, digamos, ha dado unas cifras que aún son muy confusas, pero que pasan más de los 100 y pico de desaparecidos, 39 muertos, 355 detenciones arbitrarias que se llevan a cabo, digamos, sin ninguna orden judicial. Y después de ese tiempo, que dura 4 días en el intento inicial, después viene el asentamiento de toda esa doctrina paramilitar mafiosa, porque quien desarrolla, digamos, la presencia más activa es el paramilitarismo, que es incrustado, digamos, como política oficial, obviamente no planteada así, pero que es una política oficial del gobierno del señor Álvaro Uribe, y en ese paramilitarismo van arrasando toda la parte sensible de la sociedad de Medellín. Hay que entender que Medellín tiene 16 comunas y solamente este ataque va contra la comuna 13, que es la comuna que expresa más, digamos, el drama político de Antioquia y su inequidad y de los desplazados de todos los sectores rurales de Antioquia. Entonces la masacre del Aro es una respuesta brutal de una forma de ver en la sociedad bastante, digamos, proglorita y criminal, porque el señor presidente recién electo tenía como meta supuestamente acabar a las FARC en donde se encontraban. Por eso vino una operación, no solamente de la Operación Orión, sino a nivel nacional, donde hubo 150.000 encarcelados en los primeros 4 meses del gobierno, o sindicados dentro de los primeros 4 meses del gobierno de Uribe. Entonces podemos entender que fue una alianza entre paramilitares, entre sectores retardatarios de la sociedad, empresarios, y donde en una colusión de intereses con el sector civil, pues desatan lo que ellos llaman la impunidad total en la guerra, y hecho que ha hecho de este país una fosa común abierta. Hoy vemos la escombrera, que fue donde echaron, es un lugar, es un basurero donde echaron los cadáveres de más de 100 y pico desaparecidos. Y esa llaga abierta, pues hoy en un tribunal de Medellín se ha atrevido ahí un poquito tangencialmente a ligar al señor Álvaro Uribe en una cantidad de hechos que son ya comprobados, donde él participa directamente en su apoyo a, por ejemplo, al general Ritualejo del Río, general que fue condenado a 25 años de cárcel por criminal y delincuente. También condenado, o por lo menos por la omisión de la masacre del Aro. Y dentro de sus amigos, digamos, el famoso acuerdo de Ralito, que es un acuerdo esperpéntico que busca la impunidad total para todos estos asesinos que hoy todavía están organizados en las famosas BACRIN, pero que en últimas son las mismas organizaciones paramilitares disfrazadas de organizaciones con un cuerpo no mando, sino como organizaciones supuestamente aisladas, pero no. Esas BACRIN tienen todo un propósito aún contra insurgente, y hoy vemos que desafortunadamente esa guerra contra los sectores sociales se mantiene, y mientras no se condene a este presidente, que significó a su vez la doctrina política norteamericana para Colombia, destruir al enemigo interno, pues la oscura noche de Colombia no cejará. Así en este momento tengamos un poquito de esperanza con las negociaciones de paz de La Habana. Jaime, ahora justamente en ese tema de la condena, yo quería hacer hincapié. No es la única acusación que tiene Álvaro Uribe, y son varias las acusaciones, pero él ahora es senador. ¿Esto implicaría un retraso en cualquier proceso que pudiera condenarlo, o frenaría el proceso por algún tipo de inmunidad? ¿Cómo es el procedimiento en Colombia? Porque pareciera en algún momento que la justicia colombiana no pudiese tocar a Álvaro Uribe. Mira, es que eso es lo más paradójico que nosotros podemos plantearnos. Eso es como una cuestión que no le cabe en la cabeza a nadie, y que genera una vergüenza internacional y una vergüenza nacional en los seres humanos que tienen algún tipo de intereses sobre por qué estamos tan jodidos en nuestro país. ¿Cómo es que a un individuo que está vinculado a todos los procesos, en una forma ahí muy tangencial, nunca le llega a él, digamos, el eje central de la justicia colombiana? Pues todos sabemos que eso está asociado a una forma histórica de reproducción del poder político. En Colombia el poder político siempre está ligado a la tortura, a la masacre, a la exclusión. El poder político no es producto de una asociación de intereses democráticos ni del cuerpo de la sociedad colombiana que se exprese. en términos de construir un país de acuerdo a la voluntad popular. No, la construcción del poder político en Colombia está ligado y está asociado a las mafias en todos sus sentidos, y a su vez que estas mafias están ligadas a los intereses de la geopolítica global norteamericana para Colombia. Entonces, nosotros desafortunadamente no hemos podido aún generar procesos de soberanía popular, y esta élite y esta clase gobernante no se ha untado de un proceso emancipatorio. Por eso entendemos que la justicia colombiana aún sea timorata en las decisiones de fondo. Pero de alguna forma, la condena moral y política sí ha surgido desde el conjunto de la sociedad colombiana, que cada vez desarrolla más sus, llamemos así, sus potencias en cuanto a decidir que este individuo y todo lo que él representa, pues es que Álvaro Uribe no solamente es en la figura de él, sino es la expresión más recalcitrante de la forma más antidemocrática de concebir la sociedad y la gobernanza en un país, porque no está basado en principios de justicia, de equidad, de progreso, de proyecto político de nación, sino está más ligado a una visión, digamos, decimonónica de la estructura del país, una visión, digamos, arcaica, llena de deseos de volvernos, digamos, a los estados absolutistas premodernos, y donde pareciera ser que prestarle servicio a los intereses imperiales sea una causa política de carácter legalmente viable. Sin embargo, todas esas contradicciones hoy, por ejemplo, se manifiestan en que ya hay atisbos de que la justicia colombiana intente, por lo menos, decir, no, este hombre no podemos dejarlo que sea una rueda suelta, sino que este hombre hay que hacerle un juicio político histórico. Yo creo que en su conciencia él sabe que es un bandido y es un criminal, pero en la conciencia popular aún hay sectores que lo ven como un pequeño héroe de esos de pacotilla, que es la expresión más del que de las sociedades que no han tenido una cultura política en torno al valor de la democracia. Sin embargo, yo creo que llegará un momento, y ese momento tiene que surgir de las negociaciones y del acuerdo transicional con las FARC, en que necesariamente el peso, así sea en un tribunal internacional, tiene que ligarse a su entorno, no solamente al señor Uribe, sino a su entorno político y criminal, si es que verdaderamente queremos hacer un país en paz, porque es que la paz con impunidad seguramente no va a dar ningún resultado. La paz es un proceso de construcción colectiva basado en un ordenamiento donde lo justo tenga que ser el camino más adecuado para dignificarnos como sociedad, para dignificar la política y para darle valores justo al constituyente primario, que es aquel que nunca se ha expresado objetivamente en Colombia, porque los poderes constituidos son los que siguen reconstituyéndose a sí mismo, birlándole y negándole a la gente que la justicia, por ejemplo, el poder popular sea quien imponga las cosas. Necesariamente dentro de un juicio justo con un organismo internacional que avale esas cosas, el señor Uribe tiene que estar condenado a 20 cadenas perpetuas, por lo menos. Eso lo dicen todos los indicios y las manifestaciones básicas que hacen, digamos, los que manejan la experticia en la investigación social y en la investigación criminal. Bueno, Jaime, te agradecemos muchísimo este contacto. Esperamos que pronto la justicia colombiana en realidad tome riendas en el caso de Uribe, porque son muchas las personas afectadas por este señor durante años en Colombia. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Conversábamos con Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz. Conversábamos con él justamente sobre esta nueva acusación que se le hace al expresidente colombiano Álvaro Uribe, actual senador en ese país, sobre la Operación Orión. Algo sí decía él importante: la oscura noche de Colombia no se acabará si Álvaro Uribe no es juzgado. 2:54 minutos, nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos más información. Esto es Totó la Momposina. Prende la vela. Negrita vela. Negrita, ve, prende la vela. Pide candela, el mapa de... Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 0 minutos. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Zerpa de inmediato con las informaciones. El ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia, Luis Sánchez, afirmó que la próxima semana se reunirán con representantes del gobierno argentino para suscribir acuerdos de compra y venta de electricidad y desarrollo energético entre ambos países. El día lunes y martes tenemos una reunión bilateral energética donde viene el ministro Julio De Vido de la Argentina, el viceministro de Electricidad y de Hidrocarburos. Tenemos 4 mesas que vamos a tratar el día martes. Una es electricidad, donde queremos firmar ya un acuerdo de la construcción de la línea de exportación Yahuaco a Tartagal. La otra es un memorándum de entendimiento de potencia en firme. Significa que tenemos varios proyectos termoeléctricos y hidroeléctricos, el cual tendríamos que ver la programación de estudios y construcción para que en los futuros años podamos integrarnos energéticamente con esos volúmenes de energía. De igual forma, el ministro boliviano dijo que conversarán el tema nuclear, donde el gobierno de Argentina hará una propuesta para el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear de la Nación Altiplana. Argentina es uno de los países que ha desarrollado mucho la tecnología nuclear. Va a venir a hacer una propuesta al ministerio para tomar unas decisiones sobre la construcción del Centro de Investigación y Tecnología Nuclear. Además que también estamos preparando un taller de información sobre el alcance de la energía nuclear, la seguridad energética, la seguridad nuclear y todo lo que conlleva este gran desarrollo para el país. Entonces vendrán muchos periodistas de toda Bolivia y personas que quieren saber, y particularmente representantes de los departamentos. Hoy varios departamentos quieren que el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear estén en sus departamentos, así que vamos a hacer una tarea de socialización. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en Twitter en Venezuela es Clase Obrera Triunfa con Maduro, @ccbchapure. Dice: 1.081.575 patrulleros están registrados en el PSUV de cara al 6 de diciembre. También @CRomero Diputado, dice Carlos Romero: juntos en alianza perfecta en batalla contra las mafias del contrabando. Y finalizamos con @GeorgettePSUV, dice: Gran Polo Patriótico firmó acuerdo para reconocer resultados electorales del 6 de diciembre. Clase Obrera Triunfa con Maduro, que es la etiqueta que se encuentra posicionada a esta hora de la tarde en la red social Twitter en Venezuela. 3:04, y les invitamos para que sigan con más de la programación de la Radio del Sur. La segunda hora ya viene del Tren de la Tarde con Alejandro Silva. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Octubre Originario. Cápsulas de nuestra historia. De octubre de 1944, fallece Rufino Blanco Fombona. El escritor, ensayista y político venezolano ingresó a la Universidad Central de Venezuela en el año 1889 para estudiar filosofía y el derecho. Blanco abandonó la carrera para integrarse a la Academia Militar en el año 1891. 2 años después, Rufino Blanco participó en la Revolución Legalista, tras lo cual representó al país como cónsul de la nación en Filadelfia, Estados Unidos. El poema Patria, Trovadores y Trovas, la novela El Hombre de Hierro, pequeña ópera lírica, Mazorca de Maíz, entre otras obras literarias, se le debe la autoría a Rufino Blanco Fombona. Este combatiente periodista fue un luchador en sus ideales y así lo manifestó a través de la literatura y redacciones en la revista El Cojo Ilustrado. Rufino Blanco Fombona fallece el 16 de octubre en el viaje que tenía como destino Argentina, y el 23 de junio de 1973 sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional. El escritor venezolano Andrés Bosner nos relata la vida de Rufino Blanco Fombona. Bueno, a Rufino lo podemos apreciar no solo como escritor, no solo como intelectual, sino también como editor, periodista y polemista. Él manejó géneros que sus compañeros de generación no manejaron y sobre todo se destacó a nivel de la crónica y lo hizo de esa manera combativa, de esa manera contradictoria que él tenía cuando escribía. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Como parte del rescate productivo del país, arranca el Plan Nacional de Leguminosas septiembre 2015-marzo 2016. El plan contempla la siembra de 2.000 toneladas de semillas y más de 300 millones de bolívares en financiamiento. Los productores recibirán también más de 1 millón de agrocontroladores para ejecutar el plan, todo en 75 mil hectáreas en todo el país. Juntos, hacemos más. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Nos conocimos de una forma muy rara, de una manera que ni tú lo esperabas. El cantantico, como dicen tus padres, iba a enamorar a la hija de papi, la intocable. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas, ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede enamorarte. Y ahora no puedes negar que yo te gusto. Confiesa ahora y arreglamos ese asunto, porque no me importa que se entere todo el mundo que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo y que yo soy millonario, pero cuando no estoy contigo, solo contigo. Contigo, tengo una fortuna. se vista de dificultad, siempre hay un millón de motivos para encontrar el amor verdadero. Te amo. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas, ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede enamorarte. Y ahora no puedes negar que yo te gusto. Confiesa ahora y arreglamos este asunto, porque no me importa que se entere todo el mundo que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo y que yo soy millonario, pero cuando estoy contigo. Omar Acero. Omar Acedo, solo contigo en el tren de la tarde. Continuamos con ustedes viajando por las noticias del mundo y estamos listos para viajar a nuestra segunda estación. Nos vamos hasta Venezuela. Estamos ya en la recta final de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y por eso tenemos en línea el día de hoy a Jacqueline Faría, candidata a la Asamblea Nacional por el Circuito 5 de Caracas. Jacqueline, bienvenida al tren de la tarde. Buenas tardes, un saludo. Bueno, esa estación de tu tren de la tarde es la mejor, Venezuela, la patria querida, la patria revolucionaria. Así es. Candidata, pues vamos a comenzar hablando de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días con el planteamiento de acuerdo de respetar los resultados que ha planteado el Partido Socialista Unido de Venezuela junto al Gran Polo Patriótico. Y es que justamente veíamos ayer cómo los partidos que hacen vida en el Gran Polo Patriótico fueron alegres a firmar un acuerdo que permite respetar y además aceptar los resultados del 6D. Mientras que los voceros de la derecha venezolana planteaban pues que no van a firmar porque no hay observación electoral y se inventan cualquier excusa para dar una negativa. Desde allí, desde el Partido Socialista Unido, desde las bases, desde ese encuentro con los pueblos, ¿cómo han visto la gente esta actitud de la derecha venezolana? Bueno, nosotros venimos llegando de un caso por caso que estábamos en La Vega, en el sector del petróleo, visitando casa a casa, tocando puerta a puerta y levantando también el trabajo de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y bueno, allí la gente comentábamos eso, ¿no? De que ayer se habían firmado los partidos de la derecha perfecta y otros partidos de derecha que un poco no entran en el mood y tienen algunos problemas de entendimiento con la MUD, disculpa, y fueron a cerrar pues ese acuerdo. Lógico, si uno va a una competencia y uno va a competir, va a un juego, a una contienda, esta contienda electoral, bueno, uno va con su mejor propósito, a jalar la mayor cantidad de votos, y después va a decir, no, si pierdo, me llevo la pelota, o sea, no creo en esto. Es una actitud de verdad deleznable, pero no es extraña, es ordinaria ya. Nosotros, yo no recuerdo la última elección en que ellos hayan aceptado un convenio de resultado. Nunca, siempre tienen, como tú dices, alguna gran excusa, algún gran invento para firmar, para luego hacer lo que hizo el Majunche, que llamó a matar la rabia de todo el mundo, y bueno, y esa asesino. Así fue como perdimos 11 personas, entre ellos dos niños, un niño, una niña. Bueno, nosotros por supuesto rechazamos esa actitud, le damos todo la baja del trazo, sino que ha acompañado todas las elecciones primarias, todo ha acompañado en el único en el mundo, el mejor del mundo. Estamos teniendo ya un problema de comunicación. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con la candidata al Circuito 5 por la Asamblea Nacional de Venezuela del Partido Socialista Unido, Jacqueline Faría. Estamos allí teniendo un problema de comunicación. Vamos a intentar comunicarnos de nuevo. Justamente ya lo decía, fíjense que el pueblo, la oposición considera en ocasiones, la oposición venezolana, que el pueblo de Venezuela es tonto y que no va y que va a creer los planteamientos que ellos están haciendo desde esa postura de supuesta observación internacional. Pero es que la observación internacional está y el acompañamiento, la UNASUR, la CELAC, misiones de otros países están ahí presentes. Ya tenemos nuevamente a la candidata del Circuito 5, Jacqueline Faría, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, a la Asamblea Nacional. Bueno, conversábamos, candidata, justamente sobre ese encuentro con la gente que ha planteado y que está clara en ese mensaje negativo y de excusas que envía la oposición venezolana. No, ellos siempre hacen lo mismo. Ellos van a desconocer al CNE, solamente lo reconocen cuando ganan. Incluso tal es su desconfianza que cuando hicieron sus internas la vez pasada, quemaron todos sus papeles, quemaron todo lo que fue el testigo de que eso hubiera ocurrido. Entonces le da uno a pensar, bueno, que realmente fue una farsa, ¿no? Las farsarias, como las llamamos nosotros, las farsarias que ellos hicieron con el CNE y después pues no permitieron el uso de la información para ellos ni para nadie. Nosotros, bueno, ahí está. Estamos casa a casa, estamos evaluando los proyectos de avance de la revolución bolivariana, estamos recogiendo las inquietudes de la gente y estamos despertando ese sentimiento de identidad venezolana, ese sentimiento patrio, ese sentimiento de defender lo que hemos logrado, que es mucho, mucho, mucho. Todo lo que son derechos humanos que antes no les estaban negados, bueno, hoy los tenemos y el presidente. Volvimos a tener allí ese inconveniente, parece que pues hubiese un problema de señal. Vamos a hacer un nuevo intento con la candidata Jacqueline Faría a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Seguramente pues ella venía de una casa a casa trabajando desde La Vega, puede estar pasando por alguna zona donde pues la señal está un poco complicada, pero nosotros vamos a intentar nuevamente establecer ese contacto con ella, a ver si logra ubicarse de pronto en un espacio donde la señal esté un poquito mejor para nosotros poder de esa manera lograr poder ahí tener esa comunicación con ella. Bueno, no perdimos el contacto, vamos a intentar restablecerlo en los próximos días. Era Jacqueline Faría, la candidata al Circuito 5. Fíjense lo interesante que ella planteaba. El trabajo que viene haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, casa por casa, implica una relación directa de los parlamentarios con el pueblo, cosa que no hace la oposición, ni estando dentro de la Asamblea ni en los procesos de candidaturas. Y además de eso, cuando se les invita a firmar un acuerdo que permite el respeto de los resultados, se niegan a firmarlo. Ayer salió un vocero de ellos, Henry Falcón, diciendo, bueno, pero es que quien firma algo que no conoce, pero es que no lo conocen porque no fueron al encuentro con el CNE, no lo conocen porque en la convocatoria no asisten y no lo leen, inclusive les están dando en el CNE, Consejo Nacional Electoral, una semana para poder venir y firmar ese documento. Y adicionalmente a eso, los procesos que se están dando desde el gobierno nacional apoyando a la clase obrera, como el aumento del salario mínimo nacional el día de ayer y el aumento también de los tickets de alimentación, esos son elementos que fortalecen el trabajo que viene haciendo la revolución. En un momento en el que los precios del petróleo bajan, que la guerra económica ataca las políticas de Estado, el gobierno nacional logra pues implementar un aumento del salario mínimo en protección justamente de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. ¿Y esto por qué? Porque justamente el presidente Nicolás Maduro, que conoce además desde la realidad la clase obrera porque participó en ella, estuvo en ella, está allí, justamente estuvo trabajando desde el metro de Caracas con los obreros y los sindicatos, pues conoció directamente lo que significa el salario de un trabajador o de un personal obrero dentro de alguna empresa o institución. Y fíjense que además es interesante que este fortalecimiento de las políticas para proteger a la clase obrera viene directamente de la mano de una política de Estado siempre por reivindicar a los trabajadores y a las trabajadoras del país, que eso además fue implementado por el presidente Hugo Chávez durante muchos años, reconociendo además con una ley orgánica del trabajo que le da protección al trabajador, no como la anterior durante los años de la Cuarta República, donde no se protegía al trabajador, donde se protegía al patrono, evidentemente. Nosotros nos vamos a cambiar de vía, casi en el tren de la tarde. Ahora sí cambiamos de vía, señor Samuel, justamente porque pues nos vamos a ir a la señal de BTV, pero a esta hora todavía habla el reportero, se está dando una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y el primer ministro de Surinam. Estamos justamente viendo las imágenes a través del canal del Estado venezolana de televisión, y a esta hora pues ya está hablando el primer ministro de Surinam. Vamos a escucharlo. En particular, una conversación entre los dos presidentes, y la segunda parte, una reunión breve con las dos entre la delegación de Venezuela y la de Surinam. El señor Lemberg ya lo dijo, es un momento histórico, y ustedes van a pensar, pero ¿qué es este momento un momento histórico? Recientemente hemos tenido contacto también con la prensa de Surinam sobre la crisis mundial y la crisis que se nota en Surinam actualmente, la crisis financiera, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para salir de esta crisis. Por lo tanto, países amigos, países hermanos, tienen ahora la obligación de tratar de conseguir una buena cooperación para salir de esta crisis. Por eso estamos muy contentos y damos la bienvenida otra vez al presidente de Venezuela, porque tomando en consideración esta situación tan difícil, él ha llegado aquí para esta visita de trabajo, para nosotros como presidentes tomar nuestras responsabilidades y tratar de concretizar nuestra cooperación. Por lo tanto, yo he informado sobre el marco de la reunión, las líneas generales. Ahora quisiera pasar la palabra al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para mencionar algunos puntos principales sobre los cuales hemos hablado. Bueno, muchas gracias, presidente. Dank u wel, president. Canciller. Minister van Buitenlandse Zaken. Ministras, ministros. Andere ministers. A todos nuestro agradecimiento. Aanwezigen, mijn dank aan jullie allemaal voor onze aanwezigheid hier. Hemos tenido una buena y larga reunión con el presidente. We hebben een lange en uitgebreide meeting gehad met de president. Y hemos visto con amplitud y claridad todo el panorama de nuestros países y de nuestra región. En we hebben heel breed het panorama van de situatie in onze landen doorgenomen en onze regio daarin speciaal belicht. Y hemos decidido impulsar una nueva y mejor etapa de cooperación. En we hebben besloten dat onze samenwerking een nieuwe fase moet ingaan, een nieuwe fase van intensievere samenwerking. Somos dos países con dos pueblos y dos gobiernos. We zijn twee verschillende landen met twee verschillende volkeren en twee verschillende regeringen. Que tenemos una experiencia de buenas relaciones. We hebben ervaring met langdurige, goede onderlinge relaties. Y tenemos la más clara y férrea voluntad de avanzar hacia nuevos modelos de cooperación. En we zijn vastbesloten om vooruitgang te boeken en om dat te doen door het implementeren van nieuwe ontwikkelingsmodellen. A partir de la columna vertebral que es Petrocaribe. En je kan zeggen de ruggengraat van dat nieuwe model, dat is Petrocaribe. Profundizar, ampliar la cooperación energética. We willen de samenwerking op energiegebied uitbreiden. Inclusive avanzar hacia la cooperación en energías alternativas. En we willen ook in andere richtingen willen we verder gaan met onze samenwerking. En planes conjuntos de eficiencia y optimización de la energía. We willen ook het sparen en het zuinig zijn met energie. Dat willen we ook gezamenlijk verder vormgeven. Vamos a trabajar en un mecanismo financiero especial para el financiamiento de proyectos de desarrollo. We gaan ook aan een gezamenlijk financieringsmechanisme werken voor ontwikkelingsprojecten. Igualmente profundizar el comercio. We gaan de handel tussen onze twee landen gaan we verder uitdiepen. Muy pronto va una comisión a Caracas. Heel binnenkort gaat een commissie naar Caracas. Para concretar acuerdos en relación al arroz. Om het rijstakkoord verder te concretiseren. Ustedes saben, Venezuela tiene una capacidad productiva muy importante, pero también tiene un mercado muy grande. De rijst is natuurlijk een heel belangrijk voedingsproduct. En Venezuela is een heel grote markt waar er rijst kan worden afgezet. De president Boturs y yo hemos dado órdenes a nuestros equipos de concretar acuerdos inmediatos en relación al comercio y a la compra de arroz de Surinam. We hebben aan ons team de uitdrukkelijke opdracht gegeven om verder te werken aan de handelsrelaties en vooral aan de import van rijst van Suriname naar Venezuela. Igualmente en el marco de los planes del ALBA junto a Cuba. Ook in het kader van ALBA. Junto a Cuba. Samen met Cuba. Vamos muy pronto a ampliar la cooperación de la misión Milagro. Gaan we heel binnenkort wat genoemd wordt de misión Milagros, de wondermissie, die gaan we verder uitbreiden. La misión Milagro ha llegado a 5 millones de latinoamericanos y caribeños. En wat is dat wonder? Dat wonder heeft al 5 miljoen mensen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika bereikt. Curando la vista de los humildes. Het wonder is dat de oogproblemen van arme mensen, dat die verholpen zijn door operaties. Dat is het wonder. Y es uno de los planes más importantes que queremos nosotros ensanchar y ampliar. En we willen dat programma verder uitbreiden en verder uitvoeren. Igualmente en lo que tiene que ver con el transporte y las comunicaciones aéreas. Verder hebben we het gehad over transport en vooral transport in de luchtvaart. Nos hemos comprometido firmemente y tenemos que cumplir en establecer, en establecer comunicación, transporte aéreo. We willen luchtverkeer, luchtcontacten via vliegtuig mogelijk maken. Periódico. Regelmatig. De calidad y a buen precio. En tegen een goede prijs. Transporte aéreo que vaya estableciendo mejores condiciones para las comunicaciones entre nuestros pueblos y para los proyectos económicos. Wanneer er regelmatige luchtvaartverbindingen zijn tussen de twee landen, dan gaat het de samenwerking tussen onze volkeren en de uitvoering van projecten heel erg vereenvoudigen. Aspiramos muy pronto estar estableciendo una comisión de cooperación económica. Dus er gaat ook een commissie voor economische samenwerking gevormd worden. Concentrarnos en los temas del desarrollo económico compartido. En die moet zich concentreren op de gezamenlijke onderwerpen voor gedeelde ontwikkeling, gezamenlijke ontwikkeling. Como países hermanos que somos. Omdat we immers broedervolkeren zijn, broederlanden. Miembros de Petrocaribe y miembros de UNASUR. We zijn leden van Petrocaribe en we zijn ook leden van UNASUR. Bueno, hay muchos otros temas que vamos a seguir trabajando. En er zijn nog veel meer andere onderwerpen waar we aan gaan werken gezamenlijk. Yo creo que este encuentro ha sido, como dice el presidente Boturs, un encuentro histórico. Deze meeting is werkelijk, zoals president Bouterse dat heeft genoemd, een historische ontmoeting geweest. Y va a marcar una nueva etapa. Het gaat een nieuwe fase markeren. En la cooperación y el hermanamiento de nuestros pueblos. In de samenwerking en de broederschapsrelatie tussen onze volkeren. Somos dos pueblos caribes. We zijn alle twee Caribische volkeren. Dos pueblos suramericanos. En Zuid-Amerikaanse volkeren. Dos pueblos hermanos. En broedervolkeren. Gracias, presidente. Dank u, president. Dank u wel, president. Bien, eran las palabras del presidente Nicolás Maduro junto al primer ministro de Surinam, que están pues emitiendo declaraciones en relación pues justamente a la declaración conjunta. Continúa hablando el primer ministro de Surinam, Desiree Buterres. Sí, que en el cadre de Petrocaribe, en el marco de Petrocaribe, vamos a proyectos concretos. Vamos a edificar una estructura dentro de la cual los proyectos pueden ser entablados rápidamente y de mejor que ahora. We kregen de gelegenheid om gebruik te maken van Mission Milagro, getrokken door de dochter van de voormalige commandant Chavez. La misión Milagros, liderada por la hija del presidente fallecido, el presidente Chávez, va a ser ampliada y va a ser puesta en práctica en Surinam. Onze rijstproducenten kregen de gelegenheid concreet om hun om zaken te doen met betrekking tot rijst. Venezuela heeft erg veel rijst nodig. En u weet, minister Algo en onze entrepreneurs zitten te springen om rijst te verkopen. We moeten heel concreet gebruik maken van deze markt. Nuestros productores de arroz van a tener la oportunidad de la exportación a Venezuela, un país donde se necesita muchísima arroz por su grande población. Y esto va a ser realizado en breve. El ministro de Agricultura, el señor Algu, y los vendedores de arroz están realmente muy entusiasmados sobre esto. Binnen het kader van de ontwikkeling waar wij zo vaak op gehamerd hebben de afgelopen maanden, met betrekking tot besparing van energie. Otro punto de desarrollo es lo que se llama el cómo se puede ahorrar el uso de energía. Er wordt we gaan een programma opstellen waarbij we met de media, met de lokale structuur, ik bedoel de commissaris. Vamos a hacer un programa en la imprensa para comunicar junto con las organizaciones del pueblo y organizaciones regionales. Vamos a comunicar a la gente. Dus vanaf de commissaris, vanaf de RR's, vanaf de jongeren, vrouwen, willen we naar de buurt trekken om de mensen bewuster te maken van de besparing van energie. A través de las organizaciones de barrio, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, vamos a entrar en los barrios para concientizar la población sobre la importancia de ahorrar la energía eléctrica. En in dit opzicht heeft de president van Venezuela ons 130.000 spaarlampen aangeboden zijn al hier, dus het programma moet worden uitgevoerd. Este programa también va a ser concretizado a través de los 130.000 lámparas económicas, lámparas para ahorrar energía, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela nos ha regalado y que parece que ya están llegando o que ya han llegado en Surinam, y que nuestro trabajo va a ser la buena distribución de estas lámparas. U weet dat een van de hoofdpijnen die wij hebben, zeker voor de Surinamers in het algemeen en voor jongeren in het bijzonder, is het huizenvraagstuk. Y todo el mundo en Surinam sabe que uno de los mayores problemas que tenemos en este país, sobre todo que tienen los jóvenes, es la falta de viviendas, la falta de habitaciones populares. We zijn begonnen met een heel enthousiast met een programma Elk gezin een huis. En u weet dat we niet gehaald hebben wat wij wilden halen. Je hebt niet altijd succes en je moet ervoor uitkomen. Er is gebouwd, er is veel gebouwd, maar bij lange na niet wat wij hadden gedacht. Lo que queríamos hacer en realidad era construir una casa o garantizar una casa para cada familia. Eso era un objetivo de nuestro gobierno. Hasta hoy no lo hemos conseguido. Por eso, con doble esfuerzo, vamos a continuar en ese camino. Maar het betekent niet dat we het principe verlaten hebben van elk gezin een huis. El principio de una casa para cada familia es un principio que queda en pie, que lo queremos cumplir. In dit opzicht heeft de Republiek Venezuela bijzonder veel ervaring. Ik denk dat de afgelopen periode bijna een miljoen huizen hebben gebouwd. Dus u kunt zich voorstellen dat we daar veel kunnen leren. Wij hebben dus daarover gesproken. En er zullen zaken verder concreet worden uitgewerkt. Como la República de Venezuela tiene mucha experiencia con la construcción de viviendas y habitaciones populares, también hablamos sobre este tema y de esto también vamos a tener mejores resultados en el futuro. Esperamos que sea así. En het bijzondere ervan is, waarom ik dit extra benadruk, is dat het kostenaspect aanzienlijk lager is dan wat wij nu hier produceren. Y lo principal es que, lo quiero enfatizar ahora, es que en el sentido de los costos, de los precios de las casas, será mucho más económico que lo que estamos produciendo aquí hasta ahora. Wie dat we recentelijk hebben afgesproken met de bank om de mensen de gelegenheid te geven om via de bank een huis te kunnen krijgen, te kunnen kopen. De rentepercentage is ook naar beneden gebracht. En wanneer we daadwerkelijk het kostenplaatje hebben gekregen van, en het project is uitgewerkt door de twee ministers, dan geloof ik dat we inderdaad in versneld tempo aan de slag zouden kunnen gaan. Lo que hicimos ya es que las familias ahora pueden emprestar dinero en los bancos contra intereses rebajados para la construcción o la compra de viviendas, habitaciones. Y los dos ministros de habitación van a tener que llegar a un acuerdo y concretizar esto para que las casas puedan ser construidas, para que los proyectos puedan ser concretizados. Ik dank u. Ik wilde toch wel deze aanscherping aangeven, zodat we weten dat het een heel succesvolle missie was en dat het heel concrete zaken op tafel liggen waarvan de twee regeringen vanuit de verantwoordelijkheid gestructureerd eraan zullen werken om inhoud aan te geven. Ik dank u. Agradezco su presencia. Quisiera enfatizar que esta visita fue muy fructífera, muy concreta y que vamos a trabajar estructuradamente, bien organizado para tener los resultados que ahora estamos prometiendo. Dank u wel, excelentie. Gracias, excelencia. Ook dank aan president Maduro voor zijn Gracias, bijdrage. Presidente, por su información. Houd u rekening met de tijd. We gaan dus niet te lang maken. No vamos a hablar mucho. Tenemos poco tiempo. Vragen u begrip op te brengen voor de tijdschedule van de beide presidenten. Comprensión para el esquema apretado de los dos presidentes. Ja, en maakt u gebruik van de microfoon op tafel om uw vraag te stellen. Usen por favor su micrófono en la mesa para hacer la pregunta. Wie kan ik het woord geven? ¿Quién quiere la palabra? Ja, Ivan Cairo, de ware tijd. Ivan Cairo, de ware tijd. Ik zou graag willen weten, eerder dit jaar speelde een situatie waarbij de president van Venezuela een decreet had uitgevaardigd met betrekking tot het zeegebied, dat ook van invloed zou kunnen zijn op Surinames verzoek. La pregunta es que en este año, en los primeros meses, el señor presidente de Venezuela ha anunciado medidas o algunas actividades en el en la zona marítima, que pueden ser de influencia también sobre la zona marítima de Surinam. Yeah. ¿Usted puede hablar sobre eso? Ja, op Suriname is verzoek voor de uitbreiding van het continentaal plateau. Suriname había pedido también ampliar la parte de su plataforma marítima. Ik wil weten als de presidenten daarover hebben gesproken. Quisiera saber si los dos presidentes han hablado sobre este tema. Want er zou Suriname had geprotesteerd hier tegen en er zou een andere oplossing komen. Porque Suriname se opuso y buscarían otra solución. En in het verlengde daarvan. Is het grensdispuut Venezuela-Guyana ter sprake gekomen, zo ja? Quisiera saber también si se ha hablado sobre el conflicto de frontera con la República Guyana. En wat, als het zo is, wat Venezuela van Suriname in dat kader verwacht. Dank u wel. Y si esto fue así, ¿qué puede esperar Suriname en ese sentido? Met betrekking tot de eerste vraag, is deze kwestie al uitvoerig? Besproken tussen de beide landen. Sobre la primera pregunta, sí, hemos hablado bastante tiempo sobre este tema. Toen de kaart bekend werd waarover u sprak, is er direct contact opgenomen met Venezuela. Luego, cuando se supo el mapa, hemos entrado en contacto con Venezuela. En er is toen afgesproken dat we via de buitenlandse relaties dat er geen enkel probleem is om misverstanden op dit stuk weg te halen. Y hemos llegado al punto de que si hay algún malentendido a través de las de los ministerios de relaciones exteriores, esos malentendidos serán corregidos. Met betrekking tot het tweede gedeelte van uw vraag. La segunda parte. Bij het bezoek van de president van Guyana. En la visita del presidente de Guyana, Excellency Granger, el señor Granger, heb ik hem de gelegenheid gegeven, gevraagd om zijn standpunt met betrekking tot het dispuut tussen Venezuela en Guyana, om mij hun inzichten te geven. En het, daar hebben ze volop van gebruik gemaakt. En er zijn ook enkele documenten overhandigd. De president van Venezuela was niet in de gelegenheid om de inauguratie bij te wonen. En je kunt zich voorstellen dat wij als goede buur van Guyana toch wel willen weten wat is de zienswijze van Venezuela. De president van Venezuela heeft uitgebreid zijn zienswijze, hun zienswijze erop aan ons voorgehouden. En binnen het kader natuurlijk van, laten we zeggen, de UNASUR-gedachte van eenheid, waar een aantal uitgangspunten zijn, waarbij wij ervan uitgaan dat geschillen middels dialoog worden opgelost. We hebben gezien dat zaken helemaal bij de UN terecht zijn gekomen. En wij zijn dus gerustgesteld om te zien van dat traject zoals wij dat zien. En zowat is vastgelegd in verschillende traktaten dat wij dat traject zullen bewandelen. Dus het is wel aan de orde gekomen om te horen van de Venezolaanse president hoe zij er tegenaan kijken. Eén moment alsjeblieft. Sí, se ha hablado sobre el asunto de la frontera. En la inauguración del presidente Bouterse hace poco tiempo estuvo presente el presidente de la República de Guyana, Granger, y en esa oportunidad ese presidente ha dado bastantes informaciones sobre la situación y ha pasado también documentos a Surinam. Surinam ha estudiado estas informaciones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela no estuvo presente en la inauguración del presidente Bouterse y por esto se ha hablado hoy para saber su punto de vista sobre esta situación de frontera con la República Guyana, que es nuestra vecina y con quien tenemos buenas relaciones. Hemos llegado al punto de vista que, en principio, dentro de Latinoamérica, dentro de UNASUR, siempre estamos buscando la mejor unión de los países, la mejor cooperación entre los países. Y queremos solucionar, en principio, todos los conflictos a través de diálogo. Eso es el camino de los países latinoamericanos en este momento. Entonces, el trayecto, cómo se va a tratar esta cuestión, está establecido en unos tratados y vamos a seguir el camino apropiado para solucionar este tipo de conflictos. En este sentido, estamos ahora tranquilos, tenemos confianza que siguiendo ese camino los problemas serán solucionados. Aló. Sí, sobre el primer punto, ya lo ha dicho el presidente Boturs, todos los asuntos que ha preguntado al periodista del medio de comunicación de Surinam. Ja, ik heb met president Boters alle vragen die hij heeft gesteld, heb ik doorgenomen. En ik heb ook de standpunten van Suriname doorgenomen. The war tight. Están absolutamente claros. Y cualquier asunto que sea necesario aclarar, están nuestras cancillerías en comunicación permanente. En voor het geval er nog onduidelijkheden mogen bestaan op het gebied van dit onderwerp, dan gaan de ministers van Buitenlandse Zaken dat onderling verder bekijken. Creo que es el momento de poner los asuntos importantes para la vida de nuestro pueblo en un primer lugar de las prioridades, de los títulos de la prensa y del interés de nuestro país. Ik denk dat het het moment is om de belangen van onze volkeren bovenaan de agenda te zetten. En dat komt niet altijd overeen met de grote krantenkoppen die in de pers verschijnen. Dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. In de Bijbel staat, mensen, ik ben niet 100% bijbelvast, door mijn werken zult u mij kennen. A nosotros nos tienen que conocer por el trabajo que hagamos para la estabilidad energética de nuestros pueblos, para el comercio sano, para el desarrollo económico, para que nuestros pueblos tengan derecho a la salud, para que nuestros pueblos tengan derecho a la educación. Ese es el centro de la preocupación del presidente Boturs y de mi persona y de mi pueblo. Ja, er is een heel groot gezamenlijk standpunt tussen de twee presidenten en ook tussen de twee volkeren. Het hoofddoel van onze regeringen, dat is het energievraagstuk. Hoe kunnen we daar duurzaam mee omgaan? Hoe kunnen we ook een eerlijke wereldhandel tot stand brengen? Hoe kunnen we de gezondheidssituatie van onze volkeren verbeteren? En hoe kunnen we ook zorgen dat onze bevolking beter onderwijs krijgt en beter geschoold wordt. Dus dat zijn de hoofdzaken waarop wij als president ons concentreren. Seguro que hay temas más importantes para el escándalo de la primera, del titular de primera en el periódico. Op de eerste bladzij van een heleboel kranten heb je altijd enorme grote krantenkoppen, schreeuwende krantenkoppen, en die behandelen vaak niet dit soort onderwerpen. Propongamos en el primer plano de nuestros esfuerzos la vida social, económica y la felicidad de nuestro pueblo. Allí tiene que estar puesto el centro de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Wij stellen het sociaal welzijn en het leven en het bevorderen van de levensomstandigheden, dat die verbeteren voor onze volkeren, dat stellen wij centraal en dat is voor ons het belangrijkste programmapunt. Sobre el tema de Guyana también hemos intercambiado información, opiniones. Uiteraard hebben we over het onderwerp van Guyana hebben we ook van mening gewisseld. We hebben onze meningen uitgewisseld, standpunten aan elkaar bekendgemaakt. Pero yo creo que lo más importante de todo el día de hoy. Maar het belangrijkste van alles is de dag van vandaag. Que hemos sellado una alianza para el desarrollo social, para el desarrollo económico. We hebben een verbond gesloten voor sociale vooruitgang, voor economische samenwerking. Y por nuestras obras nos conocerán. En jullie zullen ons leren kennen door wat wij gedaan hebben, door wat wij doen. Presidente, buenas tardes. Dus het, met andere woorden, geen woorden, maar daden. Goed, waar het om en om doen, dankjewel, president. Muchas gracias, señor presidente. We gaan iemand van de Venezolaanse pers in de gelegenheid stellen. Vamos a dar la oportunidad a alguien de la prensa de Venezuela. Iemand van de Surinaamse pers. Y después un surinamés. Bueno, tomando en cuenta esa última reflexión y cómo comenzó esta reunión con los medios de comunicación de Surinam, quisiera preguntarles a ambos presidentes, ¿se tocó, por ejemplo, esta denuncia que hacía usted, presidente Maduro, en Venezuela sobre pruebas de grandes organismos como el Fondo Monetario Internacional participando abiertamente en planes desestabilizadores en Venezuela, en planes contra la revolución? Ja, ik wil vragen van in verband met internationale samenwerking tussen de landen. Hoe zit het eigenlijk met tegenwerking vanuit het buitenland tegen Venezuela en tegen de regering van Venezuela? In ese contexto, cuando uno revisa el plan imperial contra Surinam, también ve que el presidente Boturs es señalado de los grandes centros de poder. Ja, de distintas cosas, ¿no? Je kunt zien dat ook president Boutersen zich bezorgd maakt over de grote machtscentra, de grote imperia in de wereld die de baas willen spelen over de rest van de wereld. El presidente Maduro ha dicho en su intervención de ahorita, por nuestras obras nos conocerán. Dus zoals er is gezegd, citando al César, podríamos decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se le señala a ambos gobiernos de estados fallidos. Se hacen inversiones grandes para derrocar a ambas democracias, la de Surinam mucho más joven que la de Venezuela. Quisiera saber si se habló de ese tema y si tal vez hay alguna hoja de ruta en materia política de defensa de la soberanía y la integración suramericana. Gracias. Ja, dus als je zegt van geen daden maar woorden, je zult me kennen door wat ik doe. De investeringen die Venezuela doet in andere landen zijn gericht op het welzijn van de volkeren. Dus dat is een belangrijk uitgangspunt. En dat is dan eigenlijk in tegenstelling tot wat de grote imperia doen in de wereld. Bueno, nuestra hoja de ruta que hemos hablado hoy es trabajar por la prosperidad y el desarrollo de nuestro país. Wat we vandaag hebben gedaan is gericht op de ontwikkeling en de samenwerking tussen onze landen. Por la consolidación de nuestra Sudamérica y del Caribe como una región de paz. Voor het consolideren van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied als een gebied waar er vrede bestaat. Y por la construcción de nuevos modelos de cooperación que sean efectivos, que den resultados concretos. En voor het, uitwerken van nieuwe modellen van samenwerking die effectief moeten zijn, die echt in de praktijk werken. En todos los aspectos de la vida social, cultural y económica en nuestro país. Economisch, sociaal en cultureel over de samenwerking van de landen. Daar gaan die modellen over. Nuestro camino tiene que ser consolidar la nueva independencia de nuestros países y de nuestra región. Onze weg moet gericht zijn op het consolideren, op het sterker maken van onze onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid van onze landen. Die willen we bereiken. Y a través de la no independencia política y económica, construir las bases de la felicidad estable, de la tranquilidad de nuestros países y nuestro pueblo. En vanuit de opbouw, economische en sociale opbouw en verbetering van het welzijn van de volkeren, willen we dan eigenlijk het, meer geluk en een betere levenssituatie voor onze volkeren bereiken. Dat is ons doel. Esa es nuestra hoja de ruta. Dat is de richting die wij opgaan. Goed, we merken dat de Venezolaanse delegatie de tijd niet echt als bondgenoot heeft. Realmente el tiempo está un poco limitado, sobre todo para la delegación venezolana que tiene que viajar. Dus we gaan helaas deze persconferentie moeten beëindigen, want de presidentiële delegatie die moet zich verplaatsen richting airport. La delegación presidencial tiene que salir para el aeropuerto. We vragen de aanwezige pers om daar begrip voor op te brengen. Pedimos a la imprensa que tengan comprensión por esto. En we zullen dus nagaan welke mogelijkheden er zijn, of mogelijkheden creëren na deze persconferentie, zodat u aan meer informatie kunt komen. Vamos a ver de qué manera podemos pasar más informaciones para la prensa después de la conferencia. Ik weet niet in hoeverre de president toch aan het eind van deze, of van dit persmoment, toch wel het een en ander kort willen zeggen. Tal vez los dos presidentes quieran hablar una palabra final durante esta conferencia de prensa. Ik begrijp helemaal wat er aan de hand is, maar we zitten echt, echt, althans de delegatie zit echt ver, ver achter op schema. We hebben met heel veel tact moeten vragen om te blijven eten, maar wilden al vertrekken. Ze hebben afspraken aan Antigua, dacht ik. En ik vraag je om daar respect voor te hebben. Als we de president uitgeleid hebben gedaan, kan ik alweer terugkomen om te praten met de pers. Vamos a despedir el presidente. Después de eso, el señor Bouters, el presidente Bouters puede volver aquí para continuar con la conferencia, pero la delegación extranjera tiene que salir ahora. Ya están atrasados. Bien, ahí escuchábamos parte de esta rueda de prensa que se daba justamente después del encuentro entre el primer ministro de Surinam, Desiree Boutters, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Entre aspectos que se resaltaron y se hablaron dentro de esta reunión, una declaración conjunta entre Venezuela y Surinam que se estaba firmando, el presidente Maduro destacó, bueno, la profundización en la cooperación energética desde Petrocaribe entre ambas naciones, también el tema del comercio entre los dos países, y justamente tenía que ver directamente con la compra y comercio de arroz por parte de Surinam hacia Venezuela. También la ampliación de la cooperación de la misión Milagro junto con Cuba para que pudiera atender a los pobladores de Surinam. Y también se comprometieron pues a establecer una mayor comunicación de transporte aéreo que fuera de calidad y económico. Y además decía el presidente Nicolás Maduro que pronto van a establecer una comisión de cooperación económica en conjunto. Por su parte, pues el primer ministro de Surinam habló que en el marco de Petrocaribe también van a realizar nuevos proyectos que fortalezcan a ambas naciones, que van a ampliar, pues justamente ratificaba la ampliación de la misión Milagro. También decía que pues ellos van a comenzar una campaña de ahorro de energía a través pues de medios que permitan crear conciencia en la gente sobre el ahorro de energía y fortalecerlos con una donación que hacía el gobierno de Venezuela en relación a bombillos ahorradores. También, pues que iban a tomar la experiencia de Venezuela con lo referente a la construcción de viviendas, pues era una meta de Surinam construir una vivienda para cada ciudadano. Eso es parte pues de lo que se vive en Surinam. El presidente Nicolás Maduro sigue su gira por el Caribe y nosotros vamos a estar muy pendientes para llevarles información a ustedes. 3:59 minutos, tengo que despedir ya el tren de la tarde. Quedamos pendientes con algunas informaciones, pero la semana que viene estaremos nuevamente viajando por el mundo. Hoy trabajamos para ustedes Alejandro Silva Villamizar en la conducción y producción de este espacio, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la Coordinación General y Gerencia de Prensa Daimi Peña y en la Presidencia de la Radio del Sur Desiree Santos Amaral. La invitación es para el lunes, cuídense mucho durante el fin de semana, disfrute con la familia y regresen el lunes a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Esto fue el Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros por la Radio del Sur.